Tesla. Yeah, yeah. Suena, yeah. Yo no sé qué será. Será mi imaginación o los feelings que tengo en la cabeza que me tienen así. Me han contado de ti y no sé si creen lo que dijeron, porque los recuerdos me hacen mal y seguro mañana no te veo. No pares de bailarme. Te ves tan bella, tan cerca de mí, me dan ganas de tocarte. Quédate aquí que la noche no está ni pa' amor ni romance. No sé si entiendas si digo que no aguanto la gana de tocarte. Qué gana de tocarte. Así como suena, yeah. Si te digo pégate, no te quite. Deja que el oído te explique. Ven, te gustan negras, pero que tengan tique. Y dale hasta abajo los weekend. Suéltate ya que se nota. Te sube la nota cuando te paso el humo con la boca. Qué rico como entre más uno se coloca. No pares de bailar, pa' que se nos caiga toda la ropa. Yo no sé qué será. Será mi imaginación o los feelings que tengo en la cabeza que me tienen así. Me han contado de ti y no sé si creen lo que dijeron, porque los recuerdos me hacen mal y seguro mañana no te veo. No pares de bailarme. Te ves tan bella, tan cerca de mí, me dan ganas de tocarte. Quédate aquí que la noche no está ni pa' amor ni romance. No sé si entiendas si digo que no aguanto la gana de tocarte. Qué gana de tocarte. Yo, Tessa, Fer, Joe, yeah.